Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Esa noche fue tan larga que el mínimo movimiento de una cucaracha, de una hormiga, se sentía. Fue tan larga, tan larga, tan larga, que yo pensé que nunca iba a amanecer. Pues para mí el mundo se derrumbó, porque pues para mí él era mayor de mí 15 años y me había acostumbrado a una vida de niña bonita. Después de tanto, gracias a Dios, tener dinero, me quedé con 1,000 pesos. Al otro día tenía que agarrar el UAS, el carro de línea, a las 5 de la mañana. Y yo decía, ¿con qué pago la línea? ¿Con qué llego a Tame? ¿Qué hago? Gracias a Dios, pues, la comunidad fue muy amable y me dieron lo del pasaje. Llegué aquí a Tame. Mi mamá, pues, me estaba esperando aquí. Ella vive en Saravena, pero se desplazó tempranito. Ahí empieza la otra odisea cuando llego al cementerio. Bueno, y así pasó, así pasó todo. Fueron sentimientos encontrados, fue un dolor terrible, pero igual tenía que levantarme porque tenía un niño de 2 años y medio. Hoy remendaremos el corazón de una gran mujer. Dejemos que ella nos cuente su historia. Mi nombre es Esperanza, tengo 33 años, vivo en Tame, Arauca. Soy madre de 2 hijos. La historia que cuando yo tenía 24 años asesinaron a mi esposo. Antes de eso teníamos un hogar muy bonito. Teníamos casa, teníamos finca, teníamos carro, teníamos bienes, aunque eran bienes materiales, pero de cierta manera era algo que habíamos labrado, que habíamos trabajado, que habíamos construido juntos. Un día 28 de noviembre se hizo una reunión en una vereda. Esta reunión se hizo a causa de que específicamente las guerrillas del ELN estaban dizque pidiendo vacunas, mal llamadas, porque en sí era robando a los finqueros, robando a las personas. Pues como se tenía ciertas comodidades, ya se les había dado. Resulta que en ese momento había un comandante nuevo en la zona, de que se tomó todo como muy en serio a pedir vacunas y más vacunas, a quitar y quitar. Un día llegaba por un mercado de 200,000 pesos, un día llegaba por un novillo, al otro día llegaba que no, que deme 500, al otro día que 500 era muy poquito, que deme 1,000,000 de pesos, y así sucesivamente. Debido a eso, la misma comunidad pidió que se hiciera una reunión. Ese 28 de noviembre de 2007, en esta reunión, mi esposo tomó la vocería. Gran error, de cierta manera, que cometió, porque él exigió y dijo que por favor no fueran usureros, que no robaran la comunidad de esta manera, porque de cierta manera, gracias a nosotros los campesinos, a nosotros los del pueblo, los de estas fincas, eran que ellos estaban ahí, que si ellos necesitaban algo que lo pidieran, que no pidieran tanto, porque la gente ya estaba cansada de esto. Bueno, la reunión terminó. Muchos de la misma comunidad le dijeron: Antonio, usted firmó su sentencia de muerte. ¿Usted por qué les reclamó? ¿Usted por qué les hizo reclamo de todo eso? Dijo, no, lo que pasa es que si nosotros nos dejamos, palabras que él contestó, si nosotros nos dejamos, ellos nos la van a seguir montando. Y eso no, nosotros como pueblo debemos exigir y hacernos respetar. Así pasó ese diciembre. Los vecinos, la misma familia, hasta yo me llené de miedo. Yo estaba en ese momento en el embarazo de mi niña, segundo embarazo. Tenía 6 meses de embarazo cuando eso. Yo le decía, amor, ¿usted por qué dijo eso? Mire que nos van a matar, mire que nos puede suceder algo. Él decía, tranquila, mija, no se preocupe. Que a nosotros nos la montan es porque no reclamamos, porque no exigimos nuestros derechos. Ese diciembre fue tenebroso. Pasaban por el frente de la casa, nos miraban. Uno en el campo, en las veredas, tristemente, uno no es cómplice, pero de cierta manera uno sabe quién es quién cuando pasan. Uno, aunque uno no quiera, uno los conoce, porque tristemente son los hijos de los vecinos, tristemente es la misma gente de la comunidad. Bueno, así pasó hasta que llegó el 10 de enero del 2008. Ese día fue curioso porque la noche anterior se sintieron ruidos en esa casa, un golpe duro en el techo. Era como si ese día se opacara, como si, no sé, el sol no brillara como brillaba antes. Llegaron las 4 de la tarde a nuestra casa y le dijeron: "Señor Antonio, súbase al carro". Lo agarraron de una mano, lo metieron al carro. Yo estaba con mi suegra, mi suegro, y entonces mi suegro decía: "¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan?". Era una persona mayor de ya 70 años. Y yo decía: "Bueno, ¿por qué se lo van a llevar? No, no se lo lleven, explíquenos qué está pasando". Venían 4 personas, 2 personas se subieron al carro, se lo llevaron, 2 personas se quedaron. Me acuerdo tanto de que cuando a él lo subieron al carro, por el vidrio, él me miraba, así como con los ojos, elevando su cabeza, diciéndome: "Adiós, cuide a nuestros hijos". Aunque yo tenía 6 meses de embarazo, él soñaba con tener su niña, ya teníamos un niño, él ya le tenía el nombre a ella, él era feliz con ese embarazo, él ya le había comprado cobijitas, ya le tenía la maraca. Siempre recuerdo es que él decía que cuando nuestra niña empezara a caminar nos íbamos a casar. Él ya tenía compradas los anillos, las argollas del matrimonio, porque él quería que nuestros hijos fueran los que llevaban los anillos el día que nos casáramos. Tristemente esto no se dio. Bueno, a él se lo llevaron. Las 2 personas que quedaron, una de ellas en especial, pues tristemente era un disque amigo de la misma familia. Tal vez a él también lo obligaba, tal vez él también era víctima, no sé. Dijo: "Ustedes tienen 10 minutos para que se vayan". Mi suegro y mi suegra sí se montaron en el primer camión. ¿Qué pasó? Yo en el momento no fui valiente, fui imprudente. Digo hoy imprudente el quedarme, y porque dije: "No me voy, yo de aquí no me voy hasta que yo no sepa de él dónde está". Digo que fui imprudente porque me quedé con mi hijo, porque me quedé con mi niña en mi vientre, ya que tenía 6 meses de embarazo. Pero pues yo le agradezco mucho a la comunidad de esta vereda, y a pesar de todo, esa noche me apoyaron. Todos cayeron ahí y dijeron: "No, a ella no la vamos a dejar llevar, a ella no le va a pasar nada, gracias a Dios". Que incluso esa noche me quedé donde una señora Marta. Fue tan bonita, tan amable, que incluso dormí con ella en la cama, porque no quería dormir aparte, y ellos tampoco me dejaron dormir aparte, en temor a que a mí me llevaran. Eran como las 7 de la noche, ese 10 de enero, cuando sonó el celular. En este año, pues aún la señal no era como tan buena como lo es actualmente. Y mi suegra ya había llegado aquí a Tame cuando le dice: "Señora Marta, tengo algo que decirle, pero no le diga a Esperanza". Pues la señora Marta había cometido la imprudencia de no colocarle silenciador al celular. Yo escuché. Entonces yo le dije: "No, dígame qué pasó, qué pasó, dígame". Ahí fue cuando mi suegra dijo: "Resulta que Antonio lo mataron y por el camino lo encontramos ya muerto". Yo sentía que el mundo se había acabado para mí. Así pasó esa noche, porque ya esas horas, donde la vereda en la que estábamos no pasaban carros para salir, era tan tarde y estábamos en pleno desplazamiento masivo de unas veredas de Tame, en que todo mundo a las 6 de la tarde se acostaba y no se movía ni un carro, no se movía ni un zancudo. En ese entonces quien lo trajo fueron unos voluntarios de la Defensa Civil y lo dejaron en el andén de la morgue del cementerio, tapado con un trapo. El sepulturero, el encargado del cementerio, decía: "Señora, para ponerle mano a él hay que pagar una funeraria, hay que buscar quien les haga el servicio". Ahí empezó el dilema, porque yo no tenía ni para tomar un tinto, sacar valor de donde no tenía. No me quedó tiempo para llorar, no me quedó tiempo para tirarme a los brazos de mi mamá, de mi suegra, no. sonarme, como dicen vulgarmente los mocos, tomar aire e ir a buscar ayuda. Fui a buscar ayuda a la alcaldía. No, señora, qué pena. El rubro que hay es para NNs. Su esposo no es NN. Ustedes son los dolientes. Fui a sus juntas. No, señora, qué pena. Acá en el momento lo único que estamos haciendo es tomando datos de las personas que están saliendo desplazadas. Era el siguiente día, 11 de enero, las 4 de la tarde. Ya había transcurrido un resto de tiempo que el cadáver de mi esposo estaba ya tirado en el andén. Hasta que me encontré con alguien conocido, voluntario de la Cruz Roja. Él me dijo, yo tengo un conocido de una funeraria. Si usted quiere, vamos y hablamos con él, a ver qué facilidades hay para un servicio. Pues él fue como mi ángel guardián en el momento. Coincidencialmente, llegamos a la funeraria y el dueño de la funeraria había estudiado conmigo el bachiller en la nocturna. Y gracias a Dios, me brindaron la mano y me dijeron, sí, le fiamos el servicio. Como hasta las 7 de la noche fue que fueron a colocarle mano al cuerpo para poderlo arreglar. Tenía a mi chiquitina, que aunque no había nacido, también tenía que velar por ella. Ahora el dilema era pensar, ¿dónde me voy a quedar? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Dios es tan grande, la vida a uno le da tantas oportunidades que personas que sin conocerlo, a uno, sin saber quién era uno, le brindaron la mano. Unas personas me brindaron hospedaje, otras personas, el uno me regaló una cuchara, el otro me regaló otro plato, el otro me regaló unos pocillos, el uno me daba un mercadito. Así transcurrió hasta que pude conseguir trabajo. Después venía el dilema de poder recuperar algo de lo que nos habían quitado. Ahí tenía que ir a hablar, dizque con el comandante, para saber el motivo. Listo, fui tan arriesgada con mi barriga, no sabía conducir moto en ese momento, pero pagué un conductor y me fui hacia una vereda donde me habían dicho que el señor más o menos se encontraba, que era como a 4 horas en moto. Bueno, la triste realidad es que me dijo que era porque él había tomado una vocería de defensa y a él no le servía que alguien liderara y que defendiera los derechos, porque si el uno exige, ya todos se van encima, y si alguien exige, es mejor acabar con esa persona para que los otros tengan miedo. Habían transcurrido como unos 3 años. Yo trabajaba como enfermera. Estaba trabajando en un proyecto, en un puesto de salud. Ese día, coincidencialmente, teníamos la visita a este puesto de salud. Cuando nos dijeron, es que para acá viene un enfermo y está bien grave, porque tiene cáncer de estómago, que necesitamos que no le coloquen líquidos o algo para el dolor, porque está que desesperado. Listo. Nuestra vocación a servir, fuera quien fuera. Cuando lo traen en una camilla, yo era la encargada como de abrir historia, como de verificar los signos, de prestar el servicio inicial. Cuando yo salgo a la puerta y veo a la persona, era la persona que había dado la orden de matarlo a él, porque él me lo dijo en la cara, yo di la orden por esto y esto, o sea, él, entonces era él. Todos, ese momento, todo el mundo se me vino encima, sentí que quería irme encima de ese señor, quería que cayera ácido, lo evaporara, que se lo comiera la tierra, mejor dicho, quería lo peor en ese momento. Una compañera de trabajo, ella me abrazó y me dijo, ¿qué tiene? Respiré, le comenté, dijo, no, esta es la oportunidad que usted tiene para demostrarle que usted es valiente, que usted ya lo perdonó, de que el mal que le hizo, usted se lo va a recompensar con bien. Bueno, yo dije, sí. Yo no soy nadie para juzgar. Tal vez él tendrá también, a pesar de que hizo tanto daño, también tendrá un pasado negro, un pasado oscuro, un pasado doloroso. Regresé, le presté el servicio que estaba a mi alcance. Yo era la encargada de canalizarlo, de administrarle el medicamento con la orden que diera el médico. Este señor me conoció, pero el señor, cuando yo me fui a retirar, el señor me apretó mi mano fuerte, pero nunca me vio a la cara. Nunca me vio a la cara. La primera vez que intentó apretar mi mano, yo la retiré duro. Pero ya después también le apreté la mano, porque él también estaba sintiendo un dolor en su enfermedad. No había un familiar. Él no tenía una esposa ahí. Él no tenía unos hijos que le brindaran cariño, apoyo. No tenía a nadie. Pues yo creo que esa fue mi manera de demostrarle a él que el perdón es lo más grande y es el arma más fuerte que existe como nosotros los humanos, dar